desgraciada, puño y letra de mi amada. Y esa carta, ¿cómo? Desgraciada, puño y letra de mi amada. Sabana va a dividir, sabana va a dividir. Ay, qué ingratitud, hay que padecer. La carta que ayer me dejó sin luz. Desgraciada, puño y letra de mi amada. Esa carta, desgraciada, puño y letra de mi amada. Venga oscuridad, que voy a romper la carta que ayer me dio soledad. Desgraciada.